Vamos a hablar con Daniel Ávila, secretario de Gráficos, el sindicato de gráficos, sobre los despidos del diario Los Andes que han ocurrido, que se enteraron de la peor manera posible, esta nueva forma que tiene el poder hoy de avisar que te quedaste sin laburo. Bienvenido a los estudios de Radio Comunitaria La Mosquitera. ¿Cómo le va, Daniel? De este lado, el gato y el Darío, lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, buenos días a la radio, escucha de la radio. Bien, acá estamos pasando un momento muy triste con los compañeros del diario, compañeros que llevaban 10, 15, 20, hasta 25 años trabajando en la planta impresora, fueron despedidos y le informaron por medio de una escribana, con un acta notarial, el despido, dejándolo entrar y sacar sus pertenencias. Y bueno, fue la verdad que muy triste lo que vivimos ayer. El modo que se maneja, bueno, el diario Los Andes, el grupo Clarín, el modo que se manejan sin tener cuidado por la persona, sin tener cuidado, compañeros que han pasado más de la mitad de su vida ahí adentro, que se han tratado así, la verdad que es bastante triste. Hay un artículo que ha salido en un diario, el explícito, un diario online, donde declararon las nuevas autoridades del diario que ahora va a haber, celebraban esto, ¿no? La operación que hicieron, que fue el despido, es porque va a haber una estructura más sana, decían. ¿A qué se refieren cuando hablan de estructura más sana? ¿Vos, has podido entender qué es lo que querían expresar? Mira, yo, estructura sana. Bueno, el diario tenía un tiraje bastante chico, pero era el único diario que teníamos en Mendoza. Era el medio de información escrito que nos quedaba y hoy en Mendoza nos quedamos sin un diario en papel. El costo que tiene eso ahora es tremendo, yo creo, porque muchos ciudadanos mendocinos les gustaba leer el diario, las noticias, era totalmente recibir las noticias así que bueno, como hoy que están los medios tecnológicos, el teléfono, las computadoras, bueno, estamos cambiando de época y bueno, los tirajes del diario habían bajado, pero el año pasado el gobierno de Cornejo en pauta había pagado al diario 203 millones de pesos, más lo que recibían de la pauta nacional y daba ganancia. Uno hablaba siempre con el gerente, decía que daba pérdida, que estaban en rojo en el banco, que bueno, yo creo que fue una unidad de negocio que dio su fruto. Y bueno, ahora ha caído en otras manos. Creo que no son muy santas las manos que han caído del diario ahora. Y bueno, veremos qué pasa. Nosotros nos despidieron 26 compañeros, queda uno solo trabajando, un diseñador gráfico que quedó para el online. ¿Cómo está Daniel? Buen día. Son 26 Buen día. compañeros, compañeras, son 26 familias. ¿Cómo, hay alguna acción que puedan hacer del sindicato, que vayan a hacer alguna presentación judicial? Y esto. Bueno, me imagino que hay trabajadores de mucho tiempo, ¿no? De mucho, mucho recorrido ahí en el diario. Sí, mira, nosotros estamos viendo ahora con los abogados nuestros del sindicato qué medidas vamos a tomar, cómo nos vamos a manejar. Es verdad que ya el diario, no sueldo, había perdido con la inflación. Venía ya del 2018 perdiendo, iba a la baja en las paritarias porque los diarios acusaban estar en quiebra, así que no, no se le podía exigir más porque decían que cerraban, que cerraban, que cerraban, y ellos siempre lo dibujaron como un que estaban agonizando. Así que un maquinista de la máquina rotativa hoy en día tenía un básico de 500 mil pesos, que es muy bajo. Comparado, nosotros tenemos dos convenios, el convenio de obra, que es todo lo que imprenta, y un maquinista de imprenta estaba alrededor de los 800 mil pesos, 850 mil está ahora. O sea que habían perdido, los sueldos eran muy, muy bajos, muy bajos, y bueno, era una crisis que estaban sufriendo todos los diarios a nivel nacional. Se habla de un grupo empresarial, Grupo Broda, Badalón y Alonso. Ubico a Broda, que son los hijos de la Marchillana, básicamente. Badaloni es el dueño de Andes Mar. Alonso es el que yo creo, es el dueño de Canal 9. Sí, exacto. Sí, es un grupo, bueno, el grupo Broa y Badaloni no tienen experiencia en el tema de comunicación, de nada. O sea, que el único del grupo que tendría algún, que tiene conocimiento, que tiene el diario El Sol y tiene el Canal 9, es Alonso. Así que yo creo que esto es una maniobra que está más cercana al gobernador de la provincia. Yo creo que el acercamiento que hay de estos empresarios es muy común al gobierno mendocino, sobre todo a Cornejo. Así que yo creo que la estrategia de los empresarios va por ahí, de realzar la gestión de Cornejo para sacar rédito de eso. Ahora, esta modalidad que tienen hoy las empresas, bueno, el Estado hoy también, de despidos por WhatsApp, ¿no escapan a la legalidad? No hay un desmarcarse de lo que debe ser la comunicación, digo, la comunicación formal. ¿Cómo hacemos para Y luchar contra eso? yo creo que, bueno, ahí hay que juntarse con los legisladores nuestros, o sea, de la provincia, entrar a impulsar leyes que protejan al trabajador. Pero nosotros estamos yendo ahora con la ley base, vamos en contra de todo esto. Esta ley base va a traer perjuicio ahora que están legislando para aprobarla y esa trae un retroceso tremendo para los trabajadores. Los perjudica en un montón de sentidos. Así que yo creo que esto de la información, cuando hay un despido, creo que va a ser cada vez peor. Sí, nuestros legisladores apoyan al gobierno oficialista. Bueno, Yo creo que, bueno, sí. Milei tiene esa forma de ser con todos. Sí, en instantes se está por votar la ley base, en general va a ir. Otro de los condimentos que me parece también muy lamentable y violento, nunca anunciar un despido es algo, un hecho que quien lo vaya a recibir, bueno, sea, nada, sea liviano, ¿no? Sea. Pero hacerlo con presencia policial, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es como que, aparte de ser despedido, es vos tenés la culpa. Vos sos casi un delincuente. ¿Cómo analizan esta situación de que, bueno, parte de este gobierno no anunciar despido con presencia policial? Que te lo diga un policía, como si vos estuvieras cometiendo algún delito o lo vaya a cometer. Sí, mira, yo estoy hablando con compañeros que llevan 20, 25 años allá y en la planta impresora fue diferente, no había presencia policial. Ah, Los bien. compañeros que tenemos en diseño, en diagramación en la calle San Martín, ellos fueron los que se encontraron con la policía, cuando llegan a su trabajo, ven una cierta cantidad de policía que le preguntan a qué venía, dice vengo a trabajar en mi lugar de trabajo, espere que ya lo vamos a dejar entrar. Llaman al de seguridad, el de seguridad tenía un listado, sí, entre que le van a darle el acta notarial de despido y bueno, y lo va a acompañar el personal de seguridad a retirar sus cosas personales, que ya ahí en la redacción de Calle San Martín les tenían preparada una cajita para que pusieran del escritorio todas sus cosas y se retiraran. Así que, no, mis compañeros me contaban que fue algo muy triste y traumático para un trabajador que ha llevado tantos años desempeñándose en una empresa, que luchó por esa empresa, se puso la camiseta de la empresa, lo despidan de esa forma, la verdad que es tremendo. Le mandá a la policía, Moral, ¿no? Ni un gracias, ni un tremendo moral. reconocimiento, ni algo, aunque sea, no sé, no sirve, digo, ¿no? Porque te están desempleando. Pero que lo hagan con la presencia policial, ¿no? Tremendo. No, no, y bueno, lamentablemente la política que reina en Mendoza y en la nación hoy en día es totalmente represiva y bueno, y yo creo que va a ser moneda común en el futuro ver esto accionar. El diario Los Andes es una empresa de Clarín, así que con más razón, ellos ya tienen ese método de trabajo. O sea, cuando despidieron los periodistas en Buenos Aires, directamente de Clarín, bueno, se manejaron de la misma forma. Son, la verdad que los trabajadores para ellos son un número y no son una persona, así que lo Tal tratan cual. así, Daniel, el diario se deja, literalmente. perdón que te corte, el diario se deja de imprimir o hay otra forma de impresión, lo van a tercerizar la forma de imprimir. Recordemos que tiene planta impresora propia, obviamente, Diario Los Andes. ¿Cuál es lo que van a hacer? ¿No es que se deja de imprimir o sí? El diario se deja de imprimir acá en la planta impresora de Diario Los Andes. Se decía que lo iban a hacer en la voz del interior, pero el traslado de la voz del interior hasta acá son 8 horas de viaje para traerlo. Entonces se les hacía muy engorroso. Acá hay una sola imprenta que puede hacerlo, que es Gráfica Unión, en la calle Perú y Barcala, que tiene una rotativa y podría ser el diario. Pero todavía No hay no se precisión. sabe nada. Bien, perfecto. La idea de esta gente que entra el grupo nuevo es de no imprimir más en papel. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Ah, perfecto. bueno, entonces como para ir sabiendo qué medidas de acción van a tomar para, o sea, repetir lo que había comunicado más temprano. Recordemos la audiencia, estamos hablando con Daniel Ávila, secretario general del Sindicato de Gráficos. Bueno, que nos cuente qué es lo que va a hacer el sindicato, qué medidas pueden hacer en este contexto. Y las medidas son muy acotadas porque nosotros, la planta se cierra, no va a funcionar, o sea que no nos queda ningún compañero trabajando, no es que es un cierre parcial o que con vista a que vaya a seguir funcionando. Se cerró y esa máquina no va a andar. Esa máquina, bueno, ya venía con problemas de funcionamiento, problemas. Trabajaba solo una cuarta parte de la máquina porque la otra estaba rota. La verdad que los compañeros se la ingeniaban para poder imprimir el diario. La verdad que era una voluntad que tenían impresionante, una máquina que está en muy malas condiciones. Así que hacer andar esa máquina, si no hay personal que la conozca y que la sepa manejar, que acá en Mendoza es muy poco, no se puede reemplazar a los compañeros que han despedido, no hay personal capacitado, así que yo no creo que esa máquina pueda andar. Y como bueno, la empresa dice que es el cierre definitivo de la parte de papel, bueno, ahí los abogados nuestros, el staff de abogados, lo estaba estudiando a ver cuáles son las medidas que vamos a realizar. Y bueno, pero son bastante acotadas, no, cuando hay un cierre así es dificilísimo, si no queda ningún compañero adentro trabajando, que haya signo de que hay alguien, es muy difícil. Ahí también trabajaba gente de prensa, que también fue despedida. Entre gráfico y prensa se han despedido 49 trabajadores. Así que ha quedado desierta la planta, ¿no? Según se decía, habían rumores que se va a hacer, va a haber un complejo inmobiliario a donde está la planta impresora. ¿Qué? Como son terrenos que están bien ubicados, todo, decían que Clarín iba a ser un complejo de departamentos, tenían pensado. Eso era uno de los rumores que se decía. Bueno, agradecerle la nota, Daniel, a disposición para lo que quieran comunicar, en tanto un plan de lucha, me imagino. O lo que sea que quieran hacer y repetir el agradecimiento por esta nota. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes, compañeros, por estar difundiendo, bueno, estas noticias que son, bueno, hoy ya es moneda corriente porque pasan todas las actividades, las pymes que van a sufrir ahora en el lapso de estos meses tremendamente el ajuste que está haciendo el gobierno, no van a poder pagar las boletas de luz, muchas pymes, así que bueno. Nosotros tenemos imprentas muy chiquitas de dos o tres compañeros que se le han ido los costos tremendamente, los costos fijos, y bueno, la luz ya no se puede pagar. Así que la verdad que los trabajadores, tanto los trabajadores como los jubilados, vamos a sufrir tremendamente este ajuste del gobierno nacional. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y les mando un abrazo. Abrazo, abrazo grande.